Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Nacional Rock. 46 minutos después de las 12 de la noche y seguimos aquí en Nacional Rock con Diario del Futuro. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos anticipado que había decisión por parte del gobierno de avanzar con el tema de las policías, que habían hecho una lectura política de los diversos episodios en muchas provincias? Lo relacionaron también con el caso de Honduras, con el caso de Ecuador, y dijeron, acá hay que hacer algo porque las fuerzas de seguridad hoy en día constituyen una hipótesis de riesgo para la estabilidad democrática. Y empiezan a aparecer las primeras medidas alrededor. El debate lleva al Congreso. El debate todavía no lleva al Congreso. Ahí, pero está en puerta. Aníbal Fernández, que no solamente es senador por la provincia de Buenos Aires en representación del Frente para la Victoria, sino que además fue jefe de gabinete durante muchos años, fue ministro de Interior también, fue ministro de Seguridad y Justicia en su momento cuando ambas carteras estaban unificadas, con lo cual de trato con la policía un poco sabe. Presentó un proyecto, lo ingresó ayer al Congreso, pero lo hizo ya con un guiño, con un visto bueno de la Casa Rosada, porque el proyecto entró en la lista de temas a ser tratados durante las sesiones extraordinarias que van a continuar en enero en el Congreso Nacional. Recordemos que las sesiones extraordinarias, a diferencia de las sesiones que se dan durante el año entre marzo y diciembre, o las sesiones de prórroga de las sesiones ordinarias, se hacen con un temario a pedido del Poder Ejecutivo y solamente se pueden tratar los temas que fueron nominados por el Poder Ejecutivo, y este va a ser uno de ellos. Es un proyecto de ley que incorpora penas para miembros de las fuerzas de seguridad, ya sean nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o también dice otra agencia estatal armada, en caso de que surjan las policías municipales a futuro, que a sabiendas abandonaren injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la prestación regular de su función. Básicamente, evitar que una medida de fuerza que incluya dejar de prestar la seguridad como sucedió en Córdoba y en otras provincias, pueda quedar sin sanción. En este momento hay algunas provincias que decidieron avanzar ante los policías insubordinados basándose en otros códigos puntos del Código Penal, como aquellos que hablan de sedición, etcétera, pero este establece penas más precisas y más grandes. Básicamente actúa sobre el artículo número 252 del Código Penal, que es un artículo que originalmente hablaba de lo que eran las multas para funcionarios públicos que abandonen el puesto de servicio que tuvieran. Decía, o sea, sin esto sentido, sin una justificación. El artículo original habla de una multa, digamos, de 750 a 12.500 pesos e inhabilitación de un mes a un año, porque habla de alguien que atiende una ventanilla, un funcionario público regular. Hace algunos años, cuando se abolió el Código de Justicia Militar, se incorporaron figuras al Código Civil, se le había agregado otro párrafo a este artículo 252 que decía que el militar que abandonara su servicio, su destino o desertar en tiempo de conflicto armado o zona de catástrofe sería penado con 1 a 6 años de prisión, etcétera, etcétera. El proyecto de Aníbal Fernández introduce entre ambos párrafos 2 párrafos más, ¿sí? Entre el que habla de civiles y el que habla de militares, 2 párrafos más que hablan de justamente miembros de fuerzas de seguridad, ya sea nacional, provincial o de otro tipo, y que por su naturaleza tenga a cargo el cuidado de personas que a sabiendas abandonar injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitiera la prestación regular de la función o misión a la que se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble de tiempo. Pero si como consecuencia del abandono o la omisión se produjeran daños a bienes de la fuerza, a bienes de terceros, lesiones o muerte de compañeros o de terceros, la pena es de 2 a 8 años y la inhabilitación para desempeñar cargos públicos es absoluta y permanente. Así que es un proyecto bastante, bastante fuerte, mientras sigue habiendo detenciones, mientras sigue habiendo vinculaciones entre las policías y los casos de saqueos en varios puntos del país, que obviamente no van a poder ser juzgados con esta ley, porque las leyes no se pueden aplicar de forma retroactiva, pero es una forma de protegerse, de blindarse ante futuros problemas de este estilo. Así que esa es la propuesta de Aníbal, va a estar tratada durante enero en el Congreso y se espera que para el 1 de marzo, que para cuando comience el próximo periodo legislativo, ya esté aprobada.